caminar detrás de él con una pregunta fundamental en el corazón: ¿dónde vives? Que sería como decir: quiero conocerte, quiero saber dónde está tu casa y quiero entrar en ella, quiero ser tu amigo, quiero caminar mi vida junto a la tuya. Ser discípulo de Jesús es dejarse también cuestionar por Jesús, dejar que Él nos pregunte: ¿qué querés? ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu anhelo más profundo? Jesús nos pregunta no porque no sepa lo que necesitamos, sino porque quiere ayudarnos a que nos demos cuenta nosotros mismos, quiere ayudarnos a sacar lo que ya está dentro, aquello para lo que fuimos creados, para entrar en comunión con Él. Ser discípulo de Jesús no es automático, no es definitivo, uno se va haciendo de a poco. Ir siendo discípulo es escuchar a Jesús que siempre nos dice: vengan y lo verán, como si nos dijera: vení, animate a seguirme para conocer mi corazón, vení, te ofrezco mi corazón, mi casa, te ofrezco conocerme. Mi casa está en el mundo, mi casa está en tu corazón, mi casa está en el corazón de los otros, mi casa está en la oración silenciosa, mi casa es la Eucaristía, mi casa está en cada momento de encuentro conmigo y yo estoy en todos lados. En realidad, Jesús nos invita a su casa para terminar entrando a la nuestra, en nuestro corazón. Cuando hoy el sacerdote levante la hostia y diga en la misa: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, decile a Jesús con sinceridad que querés seguirlo y aunque no sos digno, querés que Él también entre en tu casa. Una palabra tuya bastará para sanarnos. ¿Te acordás la hora y el momento en la que conociste a Jesús por primera vez? ¿Te acordás la hora y el momento en el que más disfrutaste estar con Jesús? Que tengas un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.